oscuridad. En la oscuridad. Espectros de vapor. Palmas de cristal. Como fantasmas de hielo se oye galopar. Centauros irigan. Centauros irigan. Se acercan en la oscuridad. Pasan a tu lado. Almas de cristal. Como fantasmas de hielo se oye galopar. Centauros irigan.